padre, hay gente que se pregunta si el psicoanálisis puede sustituir a la práctica religiosa de la confesión. ¿Qué dice la Iglesia Católica al respecto? Claro, es un tema amplio en el cual la Iglesia Católica se ha pronunciado, digamos, de modos más indirectos que directos, ¿verdad? Pero entre los psiquiatras de origen cristiano y católico sí ha habido todo un profundo estudio al respecto. El modo indirecto en que la Iglesia se pronunció, muy desde los comienzos, sobre las obras psicoanalíticas, sobre especialmente su fundador, sobre Freud, fue con una prohibición. Fue la prohibición de que se estudiara las obras de Freud en la formación cristiana de las universidades, que ofrecen las universidades, y también en los estudios de los sacerdotes. Pero lo importante es saber el porqué de esta postura negativa, que es lo que mucha gente quisiera saber. Yo creo que una manera de acercarnos al tema es que les haga una breve exposición sobre quién fue y qué cosas escribió y con qué mentalidad lo escribió el fundador del psicoanálisis, que es Sigmund Salomon Freud. Sigmund Freud, o simplemente Freud para la mayor parte de la gente que lo cita, ¿verdad? Freud, es bueno saber que era un hombre del siglo XIX. Tenía toda la mentalidad del siglo XIX de la gente, del ambiente con el que él se codeaba en Viena, que era un ambiente ateo, totalmente ateo. Y por lo tanto, su postura ante cualquier tipo de religión era negativa por las influencias simplemente académicas. Porque él por su familia era un judío de origen piadoso. Pero desde muy joven él declaró que nunca había sido, le había interesado la religión. Y de hecho, él decía, se calificaba así, muchas veces se calificó como judío infiel. Así se decía a sí mismo. Se sabe que la Nurse que lo cuidó era una católica, que también le trató de infundir una piedad religiosa, cristiana, a lo cual él también fue totalmente refractario. Y cuando siguió sus estudios, primero en París y luego en otros lugares, y empezó a escribir sus libros, al principio se vio que todo su interés iba dirigido sobre todo a la técnica psicoanalítica. Pero después, en sus obras posteriores, le empezó a brotar todo el profundo espíritu antirreligioso que tenía. De ahí que la postura de los cristianos ante Freud se basan no tanto en sus técnicas psicoanalíticas, como su postura profundamente negativa de la religiosidad. Él escribió cuando tenía 40 y tantos años, escribió su famoso libro, que era su ensayo o su interpretación de los sueños, que fue, digamos, la que le dio mucha fama. Y después escribió varios estudios o ensayos sobre la sexualidad. Esos libros son de principios de este siglo. Él tenía 48, 49 años cuando terminó de escribirlos. Y a partir de esa época empieza una larga época, hasta 1939, en la cual va produciendo muchos libros que ya no son psicoanalíticos, ya no van dedicados a tratar de curar las neurosis, sino que van tratando de explicar toda una cosmovisión, una visión de la vida. Y entre ellas está su visión de la religión. De modo que hay varias cosas que habría que comentar, como siempre en este programa, que es tan breve, no da tiempo para todo. Pero hago alguna alusión. Él, con el psicoanálisis, lo que estaba tratando era de, al principio, curar algunas histerias y algunas neurosis o enfermedades que encontraba en el psiquismo de sus pacientes, ¿no? Y empezó a elaborar una teoría que no es realmente suya. Ahora sabemos, aunque él en eso no tuvo toda la honradez profesional de confesar sus dependencias, ¿no? Pero ahora sabemos... ¿Qué quiere decir con dependencias, padre? Y que se prestó, pero medio ocultas, algunas de las ideas básicas de su teoría. Por ejemplo, la teoría del subconsciente se la prestó realmente, verbalmente, de Nietzsche, que es otro filósofo también ateo y también anticristiano, pero que le llegó a través de los caminos de una discípula de Freud que se llamaba Luz Salomé. Esta es una historia larga, pero Luz Salomé era una amiga de Nietzsche, que era un genio, y le fue transmitiendo. Perdón, ¿quién era un genio? Nietzsche. Nietzsche. Uh-huh. Y le fue transmitiendo todas las intuiciones y las ideas que se le ocurrían a Nietzsche verbalmente a Freud, que era mucho más joven, y Freud fue el que las fue elaborando. Nunca aceptó este préstamo que había recibido de Nietzsche, y también todo el ateísmo que había recibido de otro pensador alemán que se llama Schopenhauer. Pero el hecho es que empezó a elaborar algo que ya era producto suyo sintético. Y entre esta síntesis, él pensó que la moral, toda la vida moral, era simplemente reprimir los instintos sexuales. De modo que era una falsa y enfermante actitud de la vida decir o declararse una persona con principios morales. Porque para Freud, toda la moralidad es simplemente reprimir el instinto de la libido sexual, que es una visión verdaderamente ridícula de la vida moral, porque ninguno de los grandes pensadores que han hablado sobre moral, no solo religiosos, sino puramente filosóficos, incluso ateos, se le había ocurrido nunca decir que la moral se limitaba a reprimir los instintos sexuales. Al contrario, la moral lo que va tratando es de perfeccionar al hombre en una ascensión hacia toda una perfección global de su personalidad. Pero es que ahí viene el otro problema. Para Freud no existe en el ser humano nada más que un mecanicismo biológico por el cual el ser humano todo lo que tiene son pulsiones sexuales. Y toda su conducta hay que entenderla a la luz de esas pulsiones sexuales. Si se las reprime, al hombre se le producen muchos daños. Si se las deja aflorar y manifestarse abiertamente, se cura de diversos tipos de histerias y de neurosis. Esa era toda su postura. De modo que el psicoanálisis era, digamos, una técnica que, hablando y conversando, llevaba al ser humano a animarlo a soltar sus pulsiones sexuales, a renegar de todo lo que fuera moral y manifestarse con libertad. Una libertad que realmente no era más que un determinismo sexual biológico. O esclavitud a los distintos. A los distintos. Hasta ahí, digamos, nos encontramos con un hombre materialista que tiene una teoría. Pero el verdadero Freud fue emergiendo en sus obras posteriores. Cuando empezó a escribir, ya cuando tenía 50, 60 años, empezó a escribir Totem y Tabú y tantas otras de sus obras famosas, donde empezó a explicar cuál era el origen de la religión. Y su tesis fue que ya no es la represión de la sexualidad la que enferma al hombre, sino el hecho de que acepte cualquier tipo de religiosidad. Y de modo que al ser humano lo que habría que curarlo, y el psicoanálisis trata de curar el freudiano. Hay otros psicoanalistas que se enojarán por lo que yo digo, porque ellos no son freudianos, pero usan esta palabra que sería mejor que no la usen, porque el psicoanálisis se refiere muy directamente a las doctrinas de Freud. Y Freud lo que quería era curar al hombre de Dios, sacar a Dios de su vida y llevarlo a una vida perfectamente atea. Con eso se curarían todas las neurosis. Bueno, tal vez esto valga la pena explicarlo con un poco sí, más padre, de... Sí, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Continuemos el tema, padre. Sí, el tema del vocabulario es importante aclararse, ¿no? Porque hay muchas psicoterapias, es decir, curaciones del psiquismo que pueden tener, ¿no?, patologías o enfermedades que son legítimas y muy buenas. Algunas de ellas además se ayudan por una farmacología que está cada vez más desarrollada y que ayuda porque también hay cuestiones puramente somáticas de enfermedades del cuerpo que se pueden curar. Y luego hay toda una serie de escuelas que son muy profundas, muy ricas, y nada que ver con Freud, como por ejemplo la escuela de Viktor Frankl, que ha descubierto que al ser humano lo enferma mucho más el no saber para qué está en la vida, cuál es el sentido de lo que le está ocurriendo, hacia dónde lo llevan sus actos, ¿no? Eso le importa mucho más que sus pulsiones sexuales, ¿verdad? Y hay toda una riqueza enorme que se ha ido desarrollando en el siglo XX, que no es freudiana, que no es psicoanalítica y que realmente cura y ayuda mucho a las personas. Sin, de hecho, por cierto, Viktor Frankl tiene varias obras muy buenas que este psiquiatra austríaco, judío, famosísimo del siglo XX y que ha escrito algunas de las obras más conocidas de este siglo, esta que tengo se llama La idea psicológica del hombre, entre otras cosas dice que Freud fue un reduccionista que dijo muchas cosas que además estaban equivocadas, muy equivocadas sobre la naturaleza humana, sobre todo la de reducir al hombre puramente a materia y negar que tuviera espíritu, ¿verdad? Y, entre otras cosas, atrae una estadística muy llamativa. de su experiencia en Viena, él descubrió que utilizando solo las técnicas psicoanalíticas de Freud, el porcentaje de pacientes que se curaban a lo largo del tiempo no superaba al porcentaje de aquellos pacientes que habían dejado de atenderse con psiquiatras y habían vuelto simplemente a su soledad y que con el tiempo un 10% mejoran. Bueno, pues los tratados por psicoanalistas freudianos también, a lo largo del tiempo un 10% mejoran. Es decir, que no hay ninguna mejora específica por el tratamiento. En cambio, hay otros psiquiatras, entre los que está Frankl, que consiguen mejoras de más del 50% de sus pacientes. De modo, van más al sentido común, más a lo lógico. Y más al ser humano verdadero. Sure. Fíjense, les leo una cita de un psicoanalista totalmente freudiano, de España, español, Castilla del Pino, que es muy conocido, que dice lo siguiente. La concepción psicoanalista de la cultura y de la historia, es decir, las doctrinas de Freud, pueden compararse con las de Marx. Es decir, vienen a ser algo más que un método terapéutico o una teoría psicológica. Y se convierten, al igual que el darwinismo o que el marxismo, en una concepción del mundo, una revolución y una puesta en cuestión de todos los sistemas de valores. Es decir, ya es una ideología. Cuando uno va a un psicoanalista, no va a un experto en psicoterapia, no va a un psicólogo que le va a tratar de estudiar con detalle algún problema que tiene de alguna neurosis. Por ejemplo, ¿por qué sale de la casa y siempre vuelve a asegurarse que todas las puertas están cerradas y se dejó con llave todas las puertas? Y hay personas que les pasa este tipo de cosas. ¿Por qué hay otra que se lava las manos 8 veces al día, etcétera, ¿verdad? Que hay tipos obsesivos, etcétera. En lugar de estudiar ese problema concreto, cuando uno va a un psicoanalista, se encuentra con una persona que, como dice aquí honradamente Castilla del Pino, ¿no?, nos encontramos ante una teoría, ante una concepción de la cultura y de la historia que es revolucionaria y que pone en cuestión todos los sistemas de valores. Bueno, ¿cuáles sistemas de valores pone en cuestión? Freud fue muy claro. En primer lugar, la existencia del alma no existe. La existencia de Dios para Freud no existe. Y la moral, el deseo de superación en una serie de valores que se pueden llamar, digamos, positivos, no existe. La moral no es más que represión de instintos sexuales, con lo cual tener una moral es tener algo malo. Y tener una religión es pésimo. Les leo citas concretas de Freud mismo, que son, digamos, totalmente hostiles a la religión. En uno de sus libros últimos, El porvenir de una ilusión, que lo escribió muchos años después de haber escrito sus teorías propiamente psicoanalíticas, ¿no?, él dice que el origen de la religión y de Dios simplemente se basa, y leo, son textos de él, de la impresión aterradora del desamparo infantil, que despierta la necesidad de sentirse protegido, necesidad que el padre satisface. Al caer en la cuenta el niño de que este desamparo dura toda la vida, se agarra a un padre cada vez más poderoso. Y este es el origen de la divinidad. De modo que el miedo al desamparo y a la soledad está en el origen de la religión. Esta teoría de Freud no tiene nada que ver con la experiencia histórica. Las personas que se han declarado religiosas, y sobre todo los que han sido declarados como modelos de religión, las personas que llamamos santos o santas, son todo menos gente aterrada que está tratando de resolver un problema personal de inseguridad. ¿Quién le va a tener miedo a su padre, por favor? Si claro. Es un padre verdaderamente generoso y bueno, sí. Si le da un chilo será porque se lo necesita. Bueno, es verdad. Pero mucho más que eso, ¿quién está de las personas verdaderamente religiosas obsesionadas con conseguir la seguridad que le da un superpadre en el cielo? Los santos normalmente son gente muy olvidada de sí mismo. Basta pensar en una Teresa de Calcuta, ¿no?, que están más bien volcadas a ayudar al prójimo y no obsesionadas consigo mismas. Esta observación de Freud no tiene nada que ver con la experiencia real de las personas religiosas. Peor todavía es otro libro, Tótem y Tabú, que lo escribió años antes de esta que acabo de citar, que es El porvenir de una ilusión. En Tótem y Tabú se le ocurre decir la siguiente barbaridad sobre el origen de la religión. Dice que la horda original, que también hay que tener mucha credulidad para aceptar que existió una horda original, un día de invierno, encontrándose en un estado de hambre muy grande, decidieron comerse al mayor que era el que menos utilidad reportaba a la horda, que era el padre. Y lo mataron, cometieron un acto de asesinato, un asesinato del padre, y además de canibalismo, se lo comieron. Y con eso sobrevivieron. Después se reunían alrededor de la fogata para conversar, estos caníbales primitivos, y empezaron a idealizar al papá que se habían comido. Y empezaron a decir qué bueno que era nuestro padre, efectivamente, muy bueno, y se crearon una mala conciencia. Trataron de olvidarse que lo habían comido y lo habían asesinado, y empezaron a endiosarlo. Y con el tiempo llegaron a convencerse que realmente su padre existía, y existía en el cielo, en un cielo falso. Era simplemente, como dijo Freud, Dios no es más que la mala conciencia de la horda original. Y el modo, y desde entonces quedaron con complejos de culpa. Y el modo de curarse es curarse de esa noción falsa de Dios y aceptar que no existe Dios. Y que uno está solo con sus pulsiones sexuales a las que les tiene que dar rienda suelta, nada más. De modo que Dios sería la mala conciencia de la humanidad. Fíjense qué cosa más retorcida, que tampoco tiene nada que ver con la experiencia de los seres humanos, ¿no? Por eso la Iglesia tiene una visión tan crítica del psicoanálisis freudiano, ¿no? Es lógico, no pueden estar de acuerdo para nada, porque son totalmente agua y aceite. Así es. Son el otro extremo. Y no curan. Bueno, padre, el que no cura lo sabemos bien. Pero no cura de cura, sino cura de los otros. De los otros. Bueno. Así es.